Estás escuchando Radio Parrilla. De charlas en la parrilla, hoy en parrilla de viernes y además en parrilla de verdad, porque el tiempo y la lluvia nos ha dado un pequeño respiro, así que estamos ahí con la parrilla. Va a estar acá el parrillero contándonos de qué se trata, qué hay arriba de ella. Por lo menos, doctor Rosales, ¿cómo andas? Bien, programa número 2 lo voy anotando en Facebook para que no haya errores. Te quería hacer una pregunta futbolística antes de entrar en el temario, que es muy estricto y nos obliga a mantener un guión. ¿Cuáles serían los objetivos del número 5 que no puede dejar de ver nunca? Porque yo quiero marcar de no, sí, el 5 tiene que hacer todo lo que digo. El 5, si vos ves, por ejemplo, vos ves a Mascherano. Mascherano no te cubre las dos bandas, pasa el 3 o pasa el 4, lo cubre. Si por algún motivo pasa el marcador central, lo cubre también. ¿Y él se queda atrás en los córneres porque es petizo? Porque si el 5 es alto, va a caer Mascherano. No, si el 5 es alto y tiene un buen salto, tiene un buen juego aéreo, va a cabecear. Pero tenemos la Raquiri cabecear. Claro, la Raquiri ha hecho una cantidad de goles impresionante. Yo me quedaba el último hombre, si bien cabeceaba, pero no era mi fuerte. Igual es una locura, en el Mundial pasado era Gardel y ahora estamos pensando si va o no va, es una locura. El momento de este país hoy que ya vamos a hablar... Es una locura, pero estaban matando a Heise y ahora ganó 4 partidos de Cruyff. Claro, pero es una locura el nivel de exitismo y de desesperación que hay, ¿no? Decir que tenemos tanto para hablar de política que me parece que es la primera vez que va a quedar medio utilizado el mundial, porque no hay clima en el mundial. ¿Vas a mostrar el spot publicitario que hizo? ¿Vos sabés que lo vi, pero no lo escuché? Así que si lo escuchamos, me haces un favor. Lo que te quiero mostrar a la publicidad, la leemos cuando se entiende, pero Banco Macro. Sí. igual es Rusia, cacho, no es Brasil. No, vivir en Rusia en tu casa, sí, vivir en Rusia 2018 en tu casa. Mismo es cuando uno ve la publicidad del tema televisores. Pero aparte, yo te digo otra cosa, Cacho. Todas las campañas se hicieron antes de todo lo que está pasando en estos días. Para el mundo del comercio mundial es una ocasión excelente para vender de todo. Pero las campañas se hicieron antes y ahora te encontrás con esto. No van a vender nada. O no sé, qué sé yo. Pero digamos que no es la misma expectativa de hace un mes o dos. Yo no veo la agresividad comercial. La clave son los televisores. ¿Cuántos televisores se van a vender? Y ahora, está bien, hay un hecho de que hay que ganar una década donde casi todo el mundo tuvo que comprar el televisor grande, digamos, ¿no? Entonces ahora te dicen, hay una propaganda que la vi que me pareció buena en el mensaje, que es creo que era la Casa de Audio, estamos propagando acá, que no paga nadie. La Casa de Audio puso una mundial y decía, tu televisor no gana nada. Sí, quizás la semana que viene que presenten las listas, quizá pueda llegar a ver un poquito más de movimiento. Está frío, ¿no? Vos podés decir que seguimos desde el teléfono. Bueno, y si te parece, si no, podemos arrancar con un temita musical y ya le damos curso al guión. ¿Cómo no? El pollerudo, ahí es el pollerudo, ¿no? Complicado. Bueno, tengo otro. El jueves pasado les había propuesto hacer una especie de... Comunicate con nosotros. Mándanos un mensaje de Facebook. Buenas noches, parrilleros. Les mando un saludo. Espero que la estén pasando bien. Este segundo programa de la tercera temporada. Bueno, no puedo participar. Estoy volviendo de viaje. Estoy volviendo de Córdoba. Y además tengo compromisos familiares que no me permiten después conectarme cuando llegue, en todo caso, por teléfono. Así que bueno, les dejo un mensaje. Espero que nos podamos ver la semana próxima. Y bueno, buen programa. Y Pastorini, vamos, dibuje, que usted sabe ahí de cocina. Bueno, algo para decir, manda mensaje. Campeón del mundo de los pollerudos. Campeón del mundo de los pollerudos. Tiene una vida social intensa, que puede ser un problema para los programas de los viernes que no lee. Tiene una vida social importante y por ahí los viernes recibe gente en su casa. Tendremos que ver. Pero no puede salir 5 minutos a hacer un llamado telefónico. No puede ser un llamado telefónico. Es un polludo viviente. Bueno, Carlos, ¿querés atacar con el tema del mundial o vamos con lo de la prensa y el derecho? Lo que vos digas. Trump. Our country is in serious trouble. We're having people coming in through the border that are not... Claro. Y hace la publicidad es referida al segundo de palabra con el apellido. Bueno, mientras el técnico nos acomoda eso, yo le voy a leer un par de titulares a ver si me adivinan cuál es el error. Y tomando lo que vos dijiste, porque yo siempre pensé que es un error inocente, y por ahí no, primero voy a leer a ver si detectan cuál es el error y después si es mala leche o buena leche, ¿no? Acá se equivocó Clarín y La Nación, dice Clarín. Voy a hablar del juez que fue sorprendido en una alcoholemia que estaba hasta la manija, ¿no? Que era uno de los jueces del caso Chocobar. No podía hablar, yo lo vi, no sé si lo vieron. No podía hablar, nunca estuvimos así nosotros. La facultad del habla no la perdemos nunca. Aparte del año pasado, ya te digo, dos o tres alcoholes. Es un milagro de la naturaleza, Bueno, a ver, escuchen esto. Se terminó el auspicio. Lo probó poco. Pero vos tenías uno allá, me parece. ¿Lo probaste? Bueno, escuchen esto. Después de instrucción, Roberto Ponce, titular del Tribunal Oral número 17, protagonizó un escandaloso hecho. Eso es lo que dice Clarín. La Nación también, dice, el juez Roberto Ponce, retenido el domingo por manejar alcoholizado, titular del Tribunal Oral número 17, es el del caso Chocobar. Ya en esas dos lecturas hay un error. No sé si me escucharon bien. ¿Lo pescaron eso? No. Bueno. Dice Clarín, el juez de instrucción Roberto Ponce, titular del Tribunal Oral número 17. Tal cual. ¿Qué es eso del Tribunal Oral? Y hay otro que dice Tribunal Federal, además. El juez federal Roberto Ponce, titular del Tribunal Oral número 17, TN, dice eso. Que fue el del caso Chocobar. Bueno, ese es el dato. Claro. Es un juez criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires. No es ni federal ni tribunal oral. Ahora. Ya está detectado el error. Pastorini la otra vez me dijo algo que es verdad. Es el caso Chocobar, donde hay bronca con lo que está pasando con el caso Chocobar. ¿No será que le quieren dar más jerarquía al juzgado para decirlo lo maneja un chorra? Y por eso sacó ese autoprocesamiento, porque no, si bien la justicia todos son jueces, no es lo mismo. Un juez federal. Vos decís que le hicieron la caída. En el fondo lo está defendiendo. Yo creo que el tipo debe estar haciendo por barato. Y debe ir y venir. Y pagan el coche y hacen los mismos días que yo ahora. Y que el mismo trayecto. Lo deben parar y que te da su juez. Vaya, doctor, dirán. Es parecido a cuando le hicieron la largada a Ricky Centurión también, que lo encontraron los medios también. Está bien. ¿No? Pero no sabe cuál es. Y encima le suben el rango, ¿no? Para que quede la noticia más redonda. A lo mejor una de dos. No sé, pero me la descubrí, yo no lo había pensado así. A lo mejor el primero se equivocó y todos bajaron, como vos decís. Todos bajan después. Sí, yo creo que más en la casilla. Y todos la replican. Pero pará, que hay unos diarios de Neuquén, encontré unos diarios provinciales que dijeron el titular de juzgado criminal y correccional número 17 de la ciudad. Ellos sí buscaron. Pero Neuquén no lo encontró. TN, ¿no? Ellos recibieron la misma noticia, pero más serio. Están más apurados de TN. Tienen mayor conocimiento del tema judicial. Claro. Porque llega una... Un día como que tiene secciones, subsecciones, subsecciones, sí. Y que tienen que sacar la noticia ya, porque tienen que ser... ¿Cuántos periodistas especializados en tribunales tienen? Entonces, lo que tiene que pasar es que el editor de la noticia judicial la lea y le pase el filtro. Si le llega que no llegó, la tenía que corregir. Pero aparte es notorio, no existe un tribunal de instrucción oral, federal, es toda una mezcolanza de situaciones. Evidentemente le han querido realzar el cargo para que todos se acuerden que fue el juez de robar. Es verdad, debe haber sido una mezcla. Y es verdad también que los demás todos replican, pero tendrían que chequearlo. Bueno, esta fue la noticia dice del día, muchacho. Dale. El que vos quieras. Menos lo del segmento. Ponle lo del pollerigón. No, pero no hay. Y vamos a poner ese, un poquito de respeto. Pon ese, porque los otros tienen que ver con el tema de fondo. Ahí estás en la flecha. Ahí, ese. Why you make me work so hard that you keep- Estás escuchando Radio Parrilla. Parrilla, esto es charlas en la parrilla y volvemos a la parrilla y eso nos ha permitido entonces volver a la parrilla. ¿Habrá terminado de llover? Va a volver la lluvia. Cayó un poquito de agua, una garúa hubo. Todo muy raro, ¿no? todo bastante raro. Es culpa del Fondo Monetario. Ya empezó. Ahora está más bueno, ¿no? Sí, está la francesa. Una sonrisa. Caricia antes de meterle la varita. Bien. Vamos a estar en la canción. ¿Vamos a escuchar lo del mundial? Dale. Señor presidente de Rusia, nos hemos enterado de que su país no admite las manifestaciones de amor entre hombres, pues estamos en problemas. Venimos de un lugar donde es común ver a un hombre llorar por otro hombre. No es tan fácil convivir conmigo. Quizás a usted lo espante ver un tipo agachado frente a otro, pero para nosotros es normal. Tan normal como que se revuelquen por el pasto, se paseen con los genitales en el cuello, se tatúen una teta o se desvelen por el sudor ajeno. Quizás para hombres duros como usted sean difíciles de entender algunos gestos de amor. Ni hablar de correr en bolas para abrazar al hombre de tus sueños. Pero le podemos asegurar que no hay nada más emocionante que ver a un hombre romperse todo por otros hombres. Y que no hay nada tan excitante como ver a un grupo de hombres saltar desnudos en un vestuario. Mucho más si uno está viendo a Dios como Dios lo trajo al mundo. Señor Putin, si para usted el amor entre hombres es una enfermedad, nosotros estamos muy enfermos. ¿Y sabe qué? Es contagioso. Qué fuerte, como decían en Merlín. Bueno, acá hubo muchas críticas a las negociaciones y TIC hoy anunció que levantaba comerciales, que se le había costado su buen dinero. Sí, porque era una producción importante. Pastorini, ¿qué opina? Es el clásico fanatismo extremo, porque me parece demasiado estúpido, ¿no? Pero qué sé yo, bueno. El tema del contagio, lo más te dice con el contagio, parece que la homosexualidad es contagiosa, ¿no? Pero más allá de la sexualidad, porque tiene otro sentido, en definitiva no está hablando de homosexualidad, lo trata de equiparar en cierta forma, pero está hablando de esa pasión que nosotros sentimos. Pero en tono de broma le quiere decir a Putin, no somos gay, no todo contacto entre hombres es homosexual. Exacto. Ahí lo que falla es que hay momentos en la historia de la humanidad que son clave, ¿no? ¿Qué sé yo pienso cuando se descubrió la imprenta o la electricidad. Son momentos que el mundo cambia para siempre. Pero nosotros hemos vivido en nuestra vida dos o tres del mundo y no todo el mundo lo puede acompañar eso. No toda la gente lo puede acompañar. Una es la revolución tecnológica. Piensen ustedes cómo van los chicos a la escuela y cómo íbamos nosotros. Todo lo que era la era digital y los teléfonos han sido un cambio tremendo. Y todo lo que tiene que ver con las cuestiones de género también. Entonces, por ahí, el tipo que organizó esta publicidad no se dio cuenta de lo que evolucionó la sociedad. Este spot hace 5 años no hubiera pasado nada por ahí. Pero ahora el mundo ha cambiado tanto. Exacto, sí. Que es increíble que haya pasado por un montón de filtros, ¿no? ¿Cuántos filtros puede pasar a una publicidad antes de ser largada al mercado? Estamos como el Titanic. ¿Qué pasa? ¿Estás hablando con el FMI?

las 24 horas. Bueno, estamos atravesando el programa, Pastorín. Bien, bien, bien. Es más relajado el viernes, me parece. ¿Sí? Porque mañana sabés que no tenés que hacer nada. Yo sí, vos sí, para vos es un día más. Pero no es mediodía el sábado. ¿No laburás mediodía? Sí, sí, es más tranquilo. Hay que hacerlo. Te digo que a Papillón le ha gustado mucho nuestro oficial. ¿Te gustó? El Don Juan Nahuel. Don Juan Nahuel. También, muy bueno, muy bueno. También de la bodega. De nuestro querido amigo. Que lo dice Gustavo Lanzano. Que de vivir no entiende nada. Pero bueno. No, pero viste cuando empiezan con la sanata de los taninos, del gusto. No, no, no, no, no, no encontraron unos gustitos. A mí me gustó. Sí, porque tiene frutado. ¿Cómo lo definiría? Tiene frutado. ¿Qué estudió es usted? Sí, tiene frutado, tiene picante. Si te pones a analizar un poco, te diría hasta ají picante, un poco de ¿cómo es? De moras. Tiene cosas muy lindo, muy lindo. Bueno, lo vamos a incorporar. Con unos taninos interesantísimos. Lo vamos a incorporar. Sí, vamos a tener que hacer pedidos permanentes. Sí, sí, sí. Bueno, hacemos el segmento de Pastorín, el musical. ¿Sí, arranca? Sí, arranquemos. Vamos con un tema de Pastorín. Pongamos, señor operador, uno de los temas del fondo de la lista. ¿Vamos con ese, Oliver Tango? Usted diga. Pone balada. Balada. Moriré en Buenos Aires. Será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de esplín. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada. Yo estaré muerto en punto cuando sean las seis. Hoy que Dios me deja de soñar, a mi olvido iré por Santa Fe. Sé que en nuestra esquina vos ya estás, toda de tristeza hasta los pies. Abrázame fuerte que por dentro oigo muertes, viejas muertes, agrediendo lo que amé. Alma mía, vamos yendo, llega el día, no llores. Moriré en Buenos Aires. Será de madrugada, que es la hora en que mueren los que saben morir. Flotará en mi silencio la bufa perfumada de aquel verso que nunca yo te pude decir. Andaré tantas cuadras y allá en la Plaza Francia, como sombras fugadas de un cansado ballet, repitiendo tu nombre por una calle blanca, se me irán los recuerdos en puntitas de pie. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de esplín. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada, yo estaré muerto en punto cuando sean las seis. cuando sean las seis, cuando sean las seis. Bueno, hoy nuestro segmento nos lleva a otro estilo de música. Salimos un poquito del rock, pero me pareció interesante, aparte que a mí me apasiona todo lo que tenga relación con el señor Astor Piazzolla. Astor Piazzolla, hijo de un inmigrante italiano, admirador de Gardel, que nació en Mar del Plata en 1921 y de pequeño marchó con sus padres a vivir a Nueva York, donde residió desde 1924 hasta 1929, donde Don Vicente, el padre, le regaló un bandoneón de segunda mano, instrumento que quedaría asociado a su figura. Estudió música bajo la tutela de Bela Guida, maestro ruso y discípulo de Rachmaninov. Y de él aprendió a transcribir y ejecutar a Bach y a Schumann. En Nueva York conoció a Carlos Gardel y surgió entre ambos una larga amistad que derivó incluso en la fugaz participación del músico como actor en la película El día que me quieras, donde interpretaba a un canillita. Es una carrera que se desarrolló a caballo entre el nuevo y el viejo mundo. De vuelta a Argentina se radicó en Buenos Aires y actuó como bandoneonista en las orquestas de Miguel Caló y Aníbal Troilo. En estas se encargó también de los arreglos. Perfeccionó mientras tanto su técnica con el músico clásico Alberto Ginastera. En 1944, Piazzolla se desvincula de Troilo para dirigir la orquesta que acompañó al cantante Francisco Florentino. Prosiguió con su labor como arreglador para las orquestas de José Basso, Miguel Caló y Franchini. En cuya instrumentación incluyó bandoneones. Ese año viajó a París para estudiar con la famosa pedagoga Nadia Boulanger, quien lo convenció de que persistiera en el camino del tango. A su regreso a Argentina, convocó a músicos de primera línea y formó el octeto Buenos Aires, con Enrique Mario Francini, Hugo Baralis en violines, Roberto Pensé en bandoneón, José Bragato en violonchelo, Aldo Nicolini en bajo, Horacio Malvicino en guitarra eléctrica y Atilio Estampón en piano. Varias de las versiones del octeto influyeron de manera determinante en la futura evolución del tango. Y debido a sus novedades rítmicas y contrapuntísticas, se desarrolló también una casa de brujas con relación a él y a su forma de aplicar toda esta sabiduría de ritmos y de... ¡Otra grieta! Fue una grieta increíble. Bueno. ¿Vamos a escuchar? Sí, por supuesto, ¿no? Y ahora sí hay que poner la última curva de la cachita. Lástima bandoneón, mi corazón.

De 1972 es el concierto de Nácar para nueve tanguistas y orquesta. De 1976, la suite troiliana, compuesta en honor a su maestro Aníbal Troilo. Y de 1979, su concierto para bandoneón, piano, cuerda y percusión. Y acá está la grieta, que el prestigio de Piazzolla es tan amplio en Europa, mientras que en Argentina se sucedieron las polémicas acerca de si lo suyo era o no tango. Género que renovó a través de su instrumento, que es el bandoneón, y sus composiciones. En cualquier caso, la influencia de Astor Piazzolla y de la nueva estética musical que supo imponer en el tango marcó de forma insoslayable a las generaciones más jóvenes de artistas inclinados hacia la música popular de Buenos Aires. Así, por ejemplo, el bandoneonista y compositor Eduardo Rovira, que se apartó de los cánones tradicionales del tango y fundó la agrupación de Tango Moderno en 1960. Y otro destacado músico, Rodolfo Mederos, que es seguramente el más destacado seguidor de Astor Piazzolla como bandoneonista. Todos esos músicos que nombraste, que eran excelentes músicos, los del octeto inicial, los del segundo, pero todos, la página más gloriosa de su currículum era cuál. Se potenciaron cuando con Piazzolla, claro, definitivamente. Claro. Y bueno. Thank you. Estás escuchando Radio Parrilla. Radio Parrilla, online, las 24 horas. Estás escuchando Radio Parrilla. Bueno, ahora vamos a la pelea de fondo, porque ahora es como en el boxeo, Carlos. Viste que la mejor pelea de la final, bueno, ahora la guardamos para el final del programa, panorama político. Así que como para ir entrando en tema, mandanos una canción. Ababa umau mau, baba umau mau, umau mau, baba umau mau, umau mau, baba umau mau, umau mau, baba umau mau, umau mau, baba umau mau. Hoy me vi en el espejo y respiré hondo. Se me afloja, pero el twist está de moda. Y tu amor está tan lejos que mi corazón desborda. Mis amigos no me llaman y me siento sola. Por estar enamorada de un factor mi sola. Me di cuenta que por vos estoy tocando fondo. Tus canciones son cajones que te escuche mongo. Se me afloja, pero el twist está de moda. Y tu amor está tan lejos que mi corazón desbola. Mis amigos no me llaman y me siento sola. Por estar enamorada de un factor y pistola. Me di cuenta que por vos estoy tocando fondo. Tus canciones son cafones que te escuchan. Bueno, ahí estábamos, ¿eh? Con Fondo Monetario Internacional, hace parte de la letra, vamos tocando fondo, se llama en realidad el tema, ¿no? Es una locura Argentina. Es Frankenstein, vuelve Drácula, Freddy, Pesadilla, Freddy Krueger. Ann Kruger se llamaba. Viste, nosotros estábamos hablando de Astor Piazzolla, que hubo una época del tango, que fue clásica, después vino Astor Piazzolla, que lo cambió todo, pero hubo un quiebre. ¿Cuántas veces escuchábamos la palabra, por lo menos para este tema económico, stand-by? Stand-by, líneas. Crédito Puente. Diego País. Entonces, ese tipo de Diego País, ¿no? Es terrible. Eran todos los días... era todo el día saber cómo estábamos. Era como una escala, ¿no? Permanente estaba. De las que vivimos nosotros hace 18 años pasó. 2000, 2001, ¿no? En la etapa de la Rúa, Cavallo tranquilizando. Claro. Bueno, ahora parece que Cavallo tranquilizando. Por eso. Fondo Monetario estuvo acá, Cristina Lagarde, en Cacho siempre mayor. Estuvo en marzo. Estuvieron en diciembre. En diciembre estuvieron en la asamblea. En marzo va a abrir. Fin de marzo. Fin de marzo. Que fue a comer a la casa de los jóvenes. Claro. Bueno, pero. Y ahí la jefa del Fondo Monetario dice: no, en una conferencia muy extensa que da en la Universidad de Torcuato de Tudela, dice: quédense tranquilos, no vengo por ningún programa. Argentina no lo necesita. En realidad le estaba mandando la llamada a Macri. No, para ahí se remontaba, evidentemente, este problema ya se conoce hace rato. Y ahora aparecen tomando un avión de un día para el otro a Washington esperando que lo recibieron al otro día. Y es evidente que hay el problema mucho más grave de lo que muestran, pero que hacía mucho tiempo que esto no ocurría. Y siguen con la sanata de la herencia. 18 años. No se hacen cargo de lo que han generado, ¿no? Hoy el dólar llegó en un momento a 25. Y luego baja a 23.70, ¿no? ¿Por qué? Porque meten cientos de millones de dólares el Banco Central sobre la hora para que la semana cierre con un dólar más bajo. Pero es decir, eso es la máxima de la chapa, como el hipódromo. Claro. Entonces te dicen, no, esta semana la inflación del dólar fue solo 7% y no 15%, como hubiera sido. Ah, bueno. Tenemos muchos subtemas dentro del tema, ¿eh? Vamos. ¿Cuándo tenemos problemas de horario? No, pero digo, vos fíjate cómo te van manipulando la información, ¿no? Y te sale ayer Carrió a decir, el dólar vuelve a 23, el dólar va a caer en 23 y hoy lleva 25. Es decir, cuando creen que porque están representando al poder real en el gobierno, ese poder real no va a seguir haciendo negocio a costillas de todos los argentinos. Si lo piensan así, están equivocados. Yo creo que son socios. Sinceramente creo que son socios. Pero cuando sale Carrió y dice, hagan patria, liquiden la soja. No se puede creer. Algunos dicen también que el cepo parece que no estaba tan mal. Porque en realidad, mientras no tengas una reforma estructural que va a durar muchos años en la Argentina, incluso con el mejor gobierno que se te ocurra, no vas a tener los dólares en la Argentina de un día para el otro, porque los dólares no se fabrican acá. Si Argentina, en vez de emitir pesos, emitiera dólares, no tendría ningún problema. Yo creo que el gobierno anterior de la carencia hizo una virtud. Es decir, al no tener financiamiento externo porque estaba en default, hizo una virtud. Entonces hubo un montón de crisis internacionales que Argentina no la rozó. Claro. Porque tenía un mercado interno fuerte. No sé si tenía un mercado interno fuerte, pero no estaba dependiendo de los dólares de afuera, se arreglaba con lo que había. Es que cuando tuvo el desequilibrio por los dólares, cuando lo tuvo, porque vos el crecimiento real, no el crecimiento ficticio que es de los ricos, o que a veces crece en los números del país, pero la gente se muere de hambre. Entonces, te hablan del enero del 30, ¿no? Bueno, la gente se muere de hambre, entonces ¿para qué no sirve ser el mayor exportador del mundo si la gente no come? Creo que el primer objetivo que tiene que tener cualquier país es que su mínimo es el mínimo. Entonces, eso es un país productor de alimentos. Claro. Entonces, pero lo que pasó cuando empezó a tener los problemas de los dólares es que empezó a poner la restricción para las compras de dólares. Que finalmente lo que estaba restringiendo era una situación de especulación general, sobre todo de lo bien alto para arriba, y después que podía se vendía comprando dólares. Pero pero en un proceso inflacionario con producción, con crecimiento productivo. Ahora nos damos cuenta que la inflación no era tan grave. Claro, la inflación no era tan grave, porque ahora tenés la misma inflación, pero con todos los problemas. Con todos los problemas que antes no tenés inflación, y encima tenés inflación. Claro, entonces, pero lo que pasa es que hay un discurso liberal en la economía, Adam Smith, que nace con él, ¿no? Que es este de que la inflación es terrible, demagogia, uno le gustaría vivir sin inflación, que yo sepa que esta aceituna vale 10 centavos y toda la vida vale 10 centavos. Igual te digo que Adam Smith era más razonable que un montón de liberales anteriores. Seguro. Pero hay yo decía que hay muchos subtemas y ojalá que lo podamos estudiar. Estados Unidos te lo muestran como red del liberalismo y todo lo contrario. De hecho, su mayor crisis la sacó adelante con el libro de Adam Smith, sino con el de John Maynard Keynes. Somos una orquesta que si la estuviera dirigiendo Piazzolla sería fatal, porque cuando el mundo se abre, nosotros no nos cerramos. Cuando el mundo se cierra, nosotros nos abrimos. En un momento el mundo se está cerrando cada vez más de la mano de Trump, nosotros no nos abrimos y ahora estamos pagando las consecuencias, ¿no? En una orquesta sería como que el violinista va desacompasado con el resto de la orquesta. La pregunta siempre era la misma, es por dogma ideológico, económico, o es por intereses creados. Es por intereses, pero para, yo quería hacer, a ver, cuando digo de subtema, me gustaría ver, saquémonos los partidos políticos del medio. Yo les digo una cosa. ¿Qué es el tipo de cambio si no la comparación de dos economías? Pienso yo, ¿no? Cuando vos decís que una moneda vale tanto en función de otra moneda, me parece que estás comparando dos economías, ¿no? Cuando vos decís que el dólar vale 20, 23, 8, 25, en el fondo lo que estás comparando es la economía de Estados Unidos con la economía argentina, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿solamente 23 veces o 25 veces más grande es la economía norteamericana de la Argentina? Porque por ahí el dólar, ese precio no es tan descabellado. Por ahí es una ficción querer mantener el dólar barato. Por ahí, verdaderamente, el dólar tendría que valer 25 o 30 mangos. Si fuera así, ¿no convendría asumir eso y decir, muchachos, nuestra economía es inferior a la economía norteamericana? Entonces, que sea caro el dólar y tengamos que fabricar nosotros las cosas, porque si las compramos de Estados Unidos son más caras. Lo que pasa es que hay... Porque Martín de Dios lo que hizo fue poner un dólar barato y así se fulminó la industria nacional. Yo, en lo personal, creo que un dólar alto, si aguantás el cimbronazo y si aceptás que hay gente que hace negocio con eso, termina siendo lo que pasó en 2002, 2003, 2004, generando una provincia de Buenos Aires metalmecánica de vuelta como hacía 40 años que no pasaba. ¿Por qué? Porque era más barato producir acá que importar. Yo, en lo personal, a mí no me molesta el dólar alto. El tema es el siguiente. Hay un circuito muy difícil de combinar, de amalgamar. Porque si vos tenés un dólar demasiado alto, por un lado tenés ganancias extraordinarias para los exportadores, básicamente los del campo, que son los que no quieren arreglar un mango, ¿no? No quieren que le cobren ningún impuesto. Está bien, pero también es carísimo importar todo. El tema es que, sí, pero ¿qué pasa? Que vos, para producir, vos no estás en condiciones de implementar industria pesada de producción de capital. O de cosas, cuestiones de computadoras, porque no tenés sentido fabricarlo porque tenés un país que tiene... que fabrica para 5 millones de mundo, no puedes competir con eso. Entonces, si fabricas pequeñas partes de eso y haces el armado. Pero lo peor sería que no hagas nada y que traigas todo. Algunos no algunos te criticaban, hay armas nada más. Si armas nada más, tenés el que fabrica la caja, el que arma la caja, el que la lleva. Por lo menos le doy el laburo del camino de 10 para cada partido de eso. Esa es la diferencia. Que no hacer nada, ¿no? Pero digo, si yo te doy el ahora, el problema es que ¿cómo pasas a dos dólares barato? No, eso está mal. Porque eso es lo que te pasa y lo que te pasó con Duvalde, que lo que generó fue de un día para el otro con 20% más de pobres en la Argentina y de gente que dejó de comer porque de la mano de dólares aumentan los alimentos. Ahora, es muy difícil si vos lo ves acá. Porque acá se habla de consenso, se habla de acuerdo. Pero yo te hago dos devaluaciones. Esta devaluación que están diciendo que fue del 12%, es similar a la de Kicillof cuando la devaluaron en el 2014, que fue el 12%, pero una fue preparada y organizada y esta explotó. ¿Se acuerdan? Ese mes los sueldos también no creo que el 1%. O sea, ahora están perdiendo la mitad. Y el año pasado, porque son una buena parte, y el año pasado con la parte. Entonces, eso es lo más grave. Porque el problema de un proceso inflacionario en producción, en grandes salarios, a la gente no le afecta tanto. No le afecta tanto. Estamos probando ahora. Ahora te tenemos la inflación, pero sí los beneficios. Entonces, ¿qué te dice la derecha liberal? Que lo que hay que hacer es enfriar la economía. Que si caiga a pedazos el consumo, entonces vos lo que tenés para vender no lo vendés, bajás el precio. Ahora, lo que no están anotando en la cuenta es que cuando vos fabricás algo para venderlo, si no lo vendés, le bajás el precio, cada vez fabricás menos, empezás a echar a la gente y después te rabo porque el margen de ganancia no te sirve. Entonces, ¿para qué sirve ese remedio? Te dicen que eso va a ser el impulso a futuro. Esto es como que te digan, no sé, si no tomas por una semana, que después tenés un hambre bárbaro y te comes 5 plata. No, pero aparte de ver al Fondo Monetario, como que ver un borracho que te dijo que no tomaba más y vuelve y lo ves en pedo otra vez. Y que hay algunas encuestas que estamos mostrando hablan de un 65%. ¿Entre los votantes de Macri? Claro, en contra de la... Hicieron una encuesta... Yo no sé qué pasa con los diarios, porque les agarró un ataque de verdad también, porque lo dividieron Clarín y La Nación. El 75% de los votantes de Macri están en contra de haber ido al Fondo Monetario. Yo no sé qué va a pasar con eso en las elecciones. A ver, entendamos que esto es una crisis autoinfligida, porque en definitiva hicieron todo lo posible para caer en esta crisis, que la verdad que no sé hasta dónde, cómo van a hacer para salir. El martes tienen que renovar la LEVAC y tienen 618 mil millones de pesos para renovar. En dólares son 26 mil millones de dólares. O sea, la mitad de la reserva. Entonces, ahí es donde agarra el quickie, porque en un contexto donde tenés el dólar en alza, que no lo pueden frenar, y están con una tasa del 40 no lo frenan, y la van a querer llevar a 43. Y ya la gente desconfía con una tasa así. Entonces, yo creo que mucha cantidad de gente, no sé si son grupos que tienen más cantidad de bonos, pero gran cantidad de gente va a querer asegurarse en el dólar. Y sale el pan, se van al dólar. Y a vos te dejan con la mitad de la reserva. Y ahí es donde salen a buscar estos 30 mil millones de dólares que quieren que el FMI les preste. ¿No? Hoy también tenés que tener en cuenta que al subir la tasa a Estados Unidos es mucho más seguro que ir a ese mercado que quedarte acá en una leva que lo más probable que en 2 meses, 3 meses te estén dando un bono de 10 años. ¿Qué opinas de bono ese que dice Pastorini? ¿Puede pasar? Esto hay que ver cómo termina el martes. Yo no creo que esto pase nada el martes. No creo que ocurra el martes. No el martes, yo no digo. Que además, estoy hablando de la gente, claro. Si le pasa esto y vos pones una tasa para atraer gente del 43%, porque estás hoy en la semana pasada, estás en el 40%. La semana que viene, el martes pasa a tener un 43%. Entonces la gente tampoco es boluda. Vos pensás que son timberos, pero no son 80-90% de esos LEVAC son extranjeros, son grupos grandes y extranjeros. No son los que van a acumular la renta. ¿Quién tiene la LEVAC? Lo que ellos hacen en el negocio de forma no permanente, ahí hacen las grandes diferencias. Vos pensás que en Estados Unidos la tasa es de cuánto? De un 3. Anual. Sí. Anual, acá del 43. Del 40. Entonces, si el que trae la plata de Estados Unidos en dólares, lo pone en LEVAC. Lo cambia de vuelta. Al mes se ganó el 4%, sí, se ganó el 3%, lo que ya ganó en un año. Compran, lo compran de nuevo, lo hacen subir, lo venden y ponen el LEVAC de nuevo. O sea, eso se llama la billetera financiera y lo que es la toma de ganancias. Por eso te sube el dólar y luego te baja un peso, 2 pesos, 3 pesos. Vos pensás que en millones son fortunas. Son fortunas las diferencias. O sea, que compró 1.000 dólares. Hace una semana a 22. Hoy está 24, cerró 2013. ¿Eh? El que lo vende, probablemente ganan en un pedacito. Pero que maneja la gran masa de dinero, son los que hacen el oro. Y ese es el problema de los capitales de economía, también hacen los negocios financieros. Cuando vienen, generan liquideces en el mercado. Se sostienen el dólar y demás. Cuando se levantan, no quiero jugarlo. Porque ya no les echan plata. Como no hay restricciones, esto es lo que hay que saber. Porque todo mucho lo que estamos haciendo todo esto. Con el gobierno anterior, vos no podías dar la plata a la Argentina y llevarla en un mes. Estaba mínimo obligado a mandarla a la Argentina un año y luego podías llevarla solo una parte. Entonces, eso era la muerte de la libertad financiera, por lo menos producida de dinero extranjero. Acá había cambio, había que tenía que dar adentro, pero por lo menos estaba dentro de la plata. Y no había manera de llevársela a la plata. Incluso, porcentaje. Tenían que reinvertir. Por eso había mucho juicio iniciado por el Estado contra las terminales automotrices, porque como no podían arreglar, se dedicaban a otra cosa. No podían arreglar las ganancias, no podían sacar las ganancias del país, entonces, ¿qué hacían? Se compraban entre sucursales, entre filiales, por ejemplo, Volkswagen le compraba la computadora directamente a la central de Alemania, y en vez de comprarla, digo, ¿qué cosa? $100 de lo que valía. No, yo lo que te digo es que se dedicaban a otra cosa, es que había actividades que estaban mejor miradas desde el Estado, entonces ponerle Volkswagen se dedicaba a la pesca en la Patagonia, porque ahí tenían alguna exención. Lo que hacía, tenían que eso. Por ejemplo, pescado exportaba. No era que esto es Cuba, decían el otro día, habló una diputada y el PRO, diciendo mal que llegamos porque te iban a quitar a tu empresa, a tu negocio, a tu casa. O sea, eso era el peronismo. Te quitaba el negocio, la casa, la empresa. Yo no me acuerdo de ninguna expropiación. La prensa en el 50. Claro, lo digo. Entonces te decían, vamos a hacer Venezuela. La verdad que pareciera que le está dando un golpe de mercado a Macri, como si fuera Fidel Castro, ¿viste? Porque lo están tratando mal. ¿Por qué no tienen amigos? El capital no tiene amigos. Obvio. Ellos hacen la plata. Más que hacen sus amigos, por los negocios que tienen de amigos. A ver, el negocio más grande que ellos son las tarifas. Son de un amigo de Macri. Yo lo escuché a Caputo. ¿Que saben que eran primo del otro? Yo no sabía que eran primo los dos Caputo. ¿Son parientes? Luis Caputo es pariente de Nicolás Caputo. Sí. El empresario del niño. Claro, pero yo lo escuché a Luis Caputo por lo de las mentiras, que después ponemos, cortamos fabricante de mentiras. Lo escuché este año tres veces decir, ya hemos juntado todos los dólares necesarios para financiar 2018. Tres veces lo escuché. Pero decían que ya habían juntado toda la plata para hacer frente a todos los gastos del 2018 y ahora vamos al fondo y no va a alcanzar tampoco. Claro, por lo sí. Los swaps de China. No importa, pero yo te digo, la clave de que el mundo está re loco, que siempre lo hablamos con Patrón, y que el mundo está loco, no lo veo decir, pero es que ¿quién es el garante del libre comercio internacional hoy en día? Claro, que China los tiene laburando 23 horas por día, te matan, no hay libertad de prensa, nada de lo que el mundo occidental nos exige a nosotros, a China no se lo exige porque hace negocio con China. Bueno, China es el adalid del libre comercio. Y Trump con Estados Unidos, yo creo que sí. Pero mi vida diría que Trump no le molesta. ¿O no? La política que hay libre para todos. La política económica. 3% de desempleo hay. No obstante, sí. pero hay un 3,9% de desempleo en Estados Unidos. Una locura. Hacía 20 años que no pasaba eso. Va a haber otros problemas, porque cuando la guerra, si se desata la guerra comercial, va a haber un montón de gente, por ejemplo, en California, que los vinos que venden en Europa. Y, bueno, ahí va a haber un lío bárbaro. Pero lo cierto es que hoy hay 3,9% de desocupación en Estados Unidos. No, hacía 20 años que no pasaba. Pero cualquiera que anda por la calle en capital, los pequeños comercios, kioscos, cada vez hay cadenas, ¿viste las cadenas de kioscos? Sí. No existe más el pequeño kiosco. Ahora son todas cadenas como, hay cadenas de pizzería, no quiero decir Kentucky, pero hay cadenas. Son cadenas, claro, hay un farmacéutico de kiosco, ahora no me sale el nombre, pero hay dos o tres cadenas grandes. Bueno, eso es a lo que vamos, ¿no? Entonces vos decís que mintió. Porque en el debate, en el famoso debate, dijo que no iba a pasar nada de lo que está pasando ahora. Bueno, en todo mintió. Estamos hablando, si habló de ganancia. El siguiente tema es el fabricante de Bustes. A ver, eligió ese tema, Carlos, para hablar de Macri. El siguiente tema es el fabricante de Bustes. Tenía las historias de cartón, su vida era una fábula de loca, sus ojos eran luces de neón, y nunca tengas fe que sus mentiras pueden traer. Ella era una típica inocente, zapatos negros, medias de algodón, que solo era feliz en el colegio, que nunca tuvo en su piel amor. Inútil es decir que lo que le dijeron, lo que no. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Algunos lo podrán imaginar. ¿Qué hace, pibe? La niña que es llena y sin gloria perdió sus medias y su castidad. Preciso es condenar, sí, sí, al que se burla de allá. se puede explicar. Porque la niña ríe en vez de llorar. Radio Parrilla, online, las 24 horas. Y estábamos escuchando los fabricantes de mentiras. ¿Por qué elegiste este tema, Carlos? Y porque a veces miente más en Argentina. Desde el gobierno cada vez te miente más. Y después queda a la vista las mentiras. Porque dicen, lo peor ya pasó. Dijeron, el año pasado el presidente. Y lo volvió a decir ahora hace 15 días. A lo mejor tiene razón, porque siempre hay algo peor. Claro, lo peor ya pasó. Y ahora estamos en el Fondo Monetario. Entonces, realmente es increíble cómo van sucediendo esas cosas. Y vas viendo cómo algunos medios ya se ponen colorados y empiezan a decirle alguna cosita porque la gente va a empezar a patearle los móviles a todos. Si tenés que un 75% de los votantes de Macri no quieren saber nada del Fondo Monetario, ya estás en recoleta. Es que yo creo que mucha gente le va a decir, me hiciste votar a este porque me volviste loco para que votara a este porque era la salvación del país. Y yo creo que mucha gente que votó de buena fe, vota porque está la gente un poco loca. Exactamente. Porque pensó que, de que yo. Habría que volver a pasar el debate. Es impresionante cuando le dice, no voy a aumentar las tarifas, no va a haber tarifazo. Hasta le llega a decir, yo en el debate, que ustedes van a volver al FMI. Se lo dice así, ahí es donde larga el clásico... De todo el tiempo, ¿en qué te has convertido? Y del otro lado, ¿qué pasa, muchachos? Porque ya sabemos que hay un equipo que está en cancha rayada. Estamos mal, está todo mal, hay un desbande, los medios lo están alargando, la justicia. Fíjate que ya no hay tantos procesamientos, no hay tantas noticias judiciales. La justicia es un sensor muy delicado, ¿eh? Porque siempre captan rápidamente el cambio de viento. ¿Y del otro lado qué pasa? Por un lado, el oficialismo va a dominar y va a cuidar. No tiene más jugadores. ¿Pero a quién? A cualquiera. Cornejo se espera por cambio de presidente. Cualquiera. Te dicen a vos. Es una cosa que no aprende más. Claro. Entonces, después de ahí... Después del lado del peronismo, y tenés todo un proceso que se está dando de charla, de acuerdo, de identificación. Yo escuché esto y hice un raconto de los que según los medios, que tampoco es, si no podemos decir un juez que jugador tiene a cargo, menos podemos decir qué candidatos hay. Pero yo tomé tres candidatos. Menem dijo, si es la hora de dar la vida por la patria, y uno le puso, dale, Menem. El otro Scioli, dicen los medios que se está acomodando para ser candidato, y el tercero es Lavagna. De Cristina todavía no se sabe nada, silencio de radio, muy astutamente, que se desgasten solo. Debe ser un tema procesal para que encaran por algo, ¿no? tiene un capital. Podría, no digo que parezca bien, no podría aspirar a otro intento. Solo en Argentina se vive eso como una derrota, como el fútbol. Solo en Argentina ser el subcampeón es una tragedia. Él con ese caudal de voto. Claro. Tiene con qué, tiene con qué. Siempre está la sospecha de que en el fondo no sea tan diferente, aunque olvídate de los partidos que van detrás, la gente que lo acompaña atrás, que es una presión. Pero en el fondo yo creo que con otro candidato la elección se hubiera resuelto, pero es contrafáctico. Pero con otro candidato es como que en el electorado se lo vio muy parecido a Macri con Scioli. ¿Cómo lo ve Pastorini? Yo como para cerrar más o menos esta idea, yo veo que aparte el mejor equipo de los últimos 5.000 años, qué sé yo, comparado con la gente que estaba atrás de Scioli, parece que tenían otra política, eran políticos, no eran empresarios, no eran CEO. Y gente que a veces vos decís, este tipo ni fue a la esquina, ni paró en una esquina, ni tenía minuto grabado. Eso es el presidente, pero yo estoy hablando de todos los que están alrededor. Vos lo ves a Peña y vos decís, este muchacho, la verdad, nunca en su vida tuvo una barra de amigos y donde iban a tomar un café, a billar. Nunca, este muchacho no salió. Nunca. Un grupo, un sector social, como quieras llamarlo. Yo puedo asegurar, ¿no? La verdad que comenté la anécdota de Ravier. Sí. Bueno, de ese estilo. Pero hay uno que es matadero. ¿Sabes cuál es el matadero? ¿Dónde? No. Además. No sé. Quintana es matadero. Sí, ¿puedo haber salido ahora de verdaderos? No, sí, son mataderos. Sí, en algún lugar diferente. Pero digo, en general pertenecen a las familias que conocen más. Las calles de Nueva York, de Londres, de París, de Madrid, claro, de Buenos Aires. ¿No? Este muchacho que yo comentaba que me dijo, conocí la Gaona. Le conté a mi señor que conocí la Gaona. Yo pensé que por lo menos era la Gaona de Ramos, la Boliche. No, era la Gaona de Capital. Y era una locura. Y ese muchacho, que para mí era una buena persona, pero vivió de esa manera. Yo miraba, a mí me llevaba a la colegio en coche, me traía de nuevo, vivía en un country, tenía la cancha de fútbol, la radio, y tenía todo adentro. Después pagábamos los autopistas como los aeropuertos. ¿Entendés? Es así. Entonces, bueno, lo podés culpar de que tenía esa calle. Ahora, después puede ser mejor tipo, peor tipo. Porque el padre fue igual y el abuelo fue igual. Y otros muchachos salen de ahí. Nunca se perdieron, si quieren, se equivocaron, bajaron al autopista, se conocieron otra cosa, se casualidad. Pero yo prefiero al peor político que al mejor CEO, tenga duda. Prefiero al peor político que al mejor CEO. Por lo menos los zapatos se los ensució. Como al peor sindicalista que al mejor empresario. Es lo que te digo. Peor sindicalista de negociaciones paritarias, no podemos decir nada así, unas cosas. Alguno de esos hay algo bueno, Pedro Arasa. Digo, pero. Por lo menos conocen lo que le pasa a la gente, ¿viste? Y acá tenés gente que está, o sea, un gobierno que está ausente de las necesidades sociales. Bueno, pero Pastorini dijo o sugirió que el martes es un día complicado. El jueves o el viernes que viene, cuando hagamos el programa, veremos qué les parece que va a pasar. Porque si esto no lo resiste nadie, es como un banco. Si todos van a cobrar el plazo fijo, el banco se quiebra. Si nadie renueva el plazo fijo, el banco quiebra. ¿Pasará eso el martes? Bueno, como ya dijeron, hay grandes corporaciones que son dueñas de de los bonos, de los levacs, y quizás esos... ¿O no? Yo creo que en un contexto donde no podés frenar el dólar, donde tenés corrida todos los días, hace 15 días tenés corrida, ¿vas a aceptar un 3% más de tasa, un 43%? Cuando no sabés cuánto te va a durar y capaz que dentro de 2 o 3 meses te tienen que dar un bonito. No veo que va a pasar eso, un escenario apocalíptico, pero por ahí le liberan la reserva. Yo creo que la mayoría van a seguir con los levac, porque tampoco van a ir todos a comprar algo caro, que después quizás se estabilice y porque el negocio del dólar está cuando lo pasas a pesos, ¿no? ¿Cuál es el negocio? Ninguno. Pareciera que ya el mercado ya lo corrigió. Y pagan una cuota. Lo que hizo Argentina fue dejar de recibir orden del FMI en el colegio y no lo hizo pero el FMI va a pensar por el FMI claro, pero el FMI dice que ante acuerdos internacionales a veces hay que renunciar astorrosamente a derechos para que haya acuerdos en esa guerra. Incluso Perón, como justificando que iban al fondo, ni siquiera existía. De hecho, Perón nacionaliza la deuda eterna, los propios trenes, los ingleses, liquida la deuda, Monterrey, los bolsos, por eso Charles Churchill decía que el problema del mundo era si tenía éxito la Argentina, pues se convertía en una potencia. Pero después se toma hechos concretos y trata de vincularlos a esto, ya lo hizo el kirchnerismo, lo hizo Perón, ¿no? El kirchnerismo tuvo 2.500 millones de un fondo de que lo utilizó. Sí, pero no tuvo nunca un condicionamiento y no lo resolvió nunca. De hecho, cuando le imponen las condiciones, cuando el kirchner echa al FMI, va y lo liquida. Liquida la deuda y se acabó la discusión y después entonces no estaba en condiciones de decir más nada. Lo que pasa es que es un país con superávit gemelio, no va a pasar en 100 años más, que vos tengas, no tengas déficit fiscal ni déficit de cuenta corriente. Pero lo que generó una política económica que viene en el cemento, lo que pasa es que después viene a los procesos que tienen todas las crisis. Todos los crecimientos tienen crisis que tienen que ver con lo que decíamos antes. Decían, no, porque sobraba la energía. Claro, ¿cómo va a sobrar la energía si toda la industria estaba parada? Si las fábricas estaban todas cerradas, si los hogares prácticamente no consumían porque se podía pagar, como ahora, ni el gas ni la luz. Entonces, cuando empieza la gente a tener mayor bienestar, empieza a haber trabajo, la fábrica empieza a abrir, se empieza a equiparar el consumo con la producción de energía. Bueno, pero ahora hay que empezar a importar, obvio, es así. Ahora estamos con el Pato Rengo, ¿no? Es el momento peronista. ¿Qué va a hacer el peronismo? El peronismo huele sangre y se junta. Y se se van a juntar y tendrán que llegar a negociar. ¿Estás sentido como nunca? No, no está sentido. No, el gobierno. Ah, es el gobierno, sí. Está, es el momento de pensar y tener ideas y las cosas bien claras como para arrancar bien en el año que viene una campaña que sea fuerte y directa. La verdad, esto que estamos viviendo es una cosa que no... Yo nunca me lo imaginé. Uno piensa, no, no, en el peor de uno los piensa que ellos, bueno, vendrán, harán su negocio, pero de que todo lo que estaba viendo lo destrocen. Por eso cuando se hablaba de esto del alternancia. La alternancia en los Estados Unidos, lo que terminan discutiendo es si. Son cuestiones de forma. Si lo negro le meten 7 latigazos o 4, lo debe ganar. Los mexicanos lo tienen que pasar con 2 moretones o 4. Lo que le pasa es un moretón. Si a Latinoamérica. Sí, no hay política de Estado como nuestro amigo George pide. Porque tienen resuelto el problema interno. No importa si fue para la guerra o no. Sí, los grandes temas opinan igual. La ganó el norte, con el oro se lo los esclavos, pero lograron con toda la mano de obra barata para la industria que necesita Estados Unidos. Por eso se comporta así como industria. Lamentablemente nos falta a nosotros. Nosotros somos la Latinoamérica. Y no solo Latinoamérica, que esto está pasando en todo el mundo. No, no, pero me refiero a que haya gobiernos que destruyen todo lo que hizo el anterior. En Estados Unidos no pasa ni con Trump. Pero no pasa porque cada vez suelta es el que tiene Trump. En Europa tampoco. Ellos tienen el modelo del éxito americano. Fluctúan en un 20% de la política total de un país. Nosotros fluctuamos en el 90%. Disparador, este gobierno de Macri es un disparador para que el peronismo haga bien lo que hace bien y haga bien lo que hace mal. No lo sabemos, eso es contrafáctico. Ahora se encuentran con una escena que hace un mes no pasaba. Hace un mes vos hacías una encuesta y el votante de Macri no estaba al 75% contra la medida. Pero se lo piden a Macri. Mi teoría es que va al fondo para poder hacer el ajuste que no se animaba solo. Esa es mi teoría. Ahora va a hacer el ajuste y va a decir fue el fondo, muchacho. No se financiaba. No se financiaba. El agujero se le genera ahí. Porque asume Macri, meses de Macri y media de devaluación. Eso es relevante en la situación del 2015. Si no, llegabas con una inflación del 15-16%. Para lo que veníamos estaba bien. La anterior había sido del 20%. Siempre hablamos del Congreso, ni siquiera de la pandemia. Ahora, estos índices son el 40% de inflación. Y después la bajan al 20%. Ahora, 25%. Y este año va para arriba más. Sí, entonces, yo creo que no va a ser problema, tal cual. No sé si llegan porque decían que no te dejan entrar nada afuera, entonces se te rompe una máquina y no la puedes arreglar. Bueno, ahora el cepo. Ahora no se pasa que compren el repuesto porque la fábrica la cerraron. Dejar el torno ese que te faltaba el tornillo. Listo. No querías hacer un trámite para que lo dejen traer. Porque lo que hacían, que lo que estábamos diciendo antes, es cuidar la producción nacional. Entonces, si el tornillo se fabricaba acá, andá y compralo acá. Bueno, y lo del cepo. Hoy tenés una escapada de dólares que te salió de 20 millones de pesos mensual. De dólares, perdón. De dólar turismo, la exportación que no hay que liderar a la Argentina. El blanqueo que hicieron donde la plata cayó del exterior. Por ahí se viene un segundo blanqueo, dice el fondo. Y yo no sé qué más robar todavía. Siempre se puede blanquear algo. ¿Le quedó el blanquear algo? ¿Le quedó el blanquear algo? ¿Le quedó el blanquear algo? Perdónenme, muchachos, la parrilla está controlada. Está controlada, pero voy a echar una mirada ahí. Voy a echar una mirada. Cerramos. ¿Qué día es hoy? Recordó que es el día del himno nacional. Me mandamos un beso a Perla. Claro, saludos, lo tenemos con el himno de Charlie García. Un beso con el Charlie. Muy bien. En la semana definimos si va jueves o viernes. Perfecto. Bueno. Chao, muchachos. No le digas adelante. No nos olvidemos de los mountain y sigamos. Vamos para adelante. Radio Parrilla, online, las 24 horas. Vencemos todos los argentinos, cada día. Hacemos querer justamente nuestros colores patrios, los celestes y blancos. Nuestra presidenta, con su banda presidencial, se acerca a nuestro músico emblemático, él es el señor Charlie García. Nuestra cultura, ni más ni menos, cultura nacional, nuestra presidenta con Charlie. Todos juntos, el país entero, vamos a cantar nuestro himno nacional argentino.